Según el periódico digital surcoreano Tongil News, el día 6, la Acción Nacional de Emergencia por la Retirada del Poder de Park Geun-hye tuvo una rueda de prensa en Seúl en condena de la banda títere que rechazó el registro sobre la Casa Azul. Ese día, la entidad publicó la declaración titulada «Park Geun-hye es la criminal y la Casa Azul la madriguera de crimen». Haced a la fuerza la confiscación y el registro, y castigad a los estorbadores.